No let to kiss my hands. No let to kiss my hands. No let to kiss my hands. No, no, no, no, no, no, no. No to kiss esa canción. Con qué fin recordar días que no volverán. Días que quiero. Este es el final. Tan solo mentiras. Tan solo mentiras. Tú siempre mentías, mentías, mentías siempre así. No la toques más. No la toques más. No, no, no, no, no, no, no. Tan solo mentiras. Tan solo mentiras.